Bueno, esta noche llega a su fin. Me gustaría que le dieran un aplauso a esta banda que ha estado toda la noche tocando aquí, dando el resto. Pero que se oiga, que se note que es Madrid, que no es cualquier sitio. Y, por supuesto, agradecerle a los 40, a la gente de 40 que ha puesto todo su empeño para que esta noche fuera especial para ustedes, que son los importantes aquí, los que nos han hecho grandes a nosotros. Así que les debemos mucho y eso no hay forma de pagarlo, solo en forma de canciones. Voy a cantar una canción que espero que algunos recuerden. A ver si... sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que sí. No miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Que no siente corazón que te miente amor. No sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión. De lo que yo quiero escribir. Que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Tragar tus emociones. Que me va a pedir que nunca me abandone. Corazón partido, que llenará de primaveras este enero. Bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Que me va a curar el corazón partido. Ese Madrid, ¿dónde está? Solamente aquello que te sobra nunca fue repartido, nunca fue en su historia amor. Si no lo sabes tú, pero digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño un día. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Yeah.